Crecer es descubrir que a veces es más importante abrazar a alguien que besar a alguien. Esto lo dijo Santiago Pajares. A las buenas noches, no sé Dios. Bienvenido a este radioblog, susurrando a tus sueños, la radio que suena contigo, la radio que sueña contigo. Todas las semanas compartimos música, historias, sueños, fantasías, pero sobre todo aquellos sonidos que te evocan a los buenos momentos actuales o a los vividos ya. El saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. Además de nuestro radio blog, en internet estamos en Onda Ocio. Y en la radio de toda la vida, si estás en Tenerife, nos estás sintonizando, si estás en el norte de la isla, a través del 105.5 de la frecuencia modulada, que es Radio Norte Tenerife. Si estás en La Laguna y en el nordeste de Tenerife, en la comarca nordeste, nos sintonizas en el 102.5 en Norte FM. Y si estás en el área metropolitana de Santa Cruz y especialmente en el sur y en el Valle de Güímar, estás en Radio 6 Tenerife, estás en el 102.3 de tu frecuencia modulada. Estos son los puntos donde hacemos radio de la de toda la vida contigo. Te haya llegado a través de Facebook, Twitter, Instagram, Google Plus, WhatsApp, correo electrónico o SMS. Gracias por sintonizarnos y gracias por compartirlo por el mismo medio que te llegó. Si efectivamente te gusta, como te decimos siempre, si te gusta, que se sepa. Un fuerte abrazo. Ese es el nombre del programa de hoy. Así que como sabrás o te imaginarás, todas nuestras secciones girarán en torno a los abrazos. La frase del día que empezamos con la dicha por el escritor Santiago Pajares: crecer es descubrir que a veces es más importante abrazar a alguien que besar a alguien. Nuestra palabra de imagen. Nuestro radio relato que hoy además viene de la mano de Alicia Armas, además de alguna historia que te contaré. Y nuestra sección para reflexionar. Y las primeras canciones de la segunda hora. Tenemos muchísimas ganas de hacer radio contigo. Teníamos muchísimas ganas de saber que estás al otro lado de la radio. Empezamos con un gigante de Latinoamérica, Alejandro Fernández. Tienes que entender. Estoy susurrando a tus sueños. Bienvenido, bien hallado. Quédate. Debí ocultarlo por más tiempo. En vez de desnudar de golpe todo en mi interior. Tal vez si hubiera sido más discreto, tendría como recompensa el tiempo a mi favor. Pero a veces llega un sentimiento que es incontrolable y es imposible separar el sueño de la realidad. Y en el intento de besar tus labios me vuelvo a equivocar. Pero tienes que entender, amor, que no me di ni cuenta y no supe en qué momento entrar hasta mi corazón. De repente estabas frente a mí y fue mágico lo que sentí. Perdona, por favor, que te lo diga así. Thank you.

Las mejores cosas se dicen a susurros, susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega Feliciano. El otro día, el martes creo, hizo 35 años que José Luis García recogió el primer Oscar para una película española. Volver a empezar. Soy tan mayor que me acuerdo de verla, no en el cine, sino unos años después, porque antes las cosas tardaban un poco más, en la noche de los Oscars. No la vi del todo, me quedé dormido. De hecho, casi no la vi ni empezar, la dejé grabando en un VHS. Te suena, a ti te suena, ¿verdad? Al día siguiente la vi. Y digamos que es, si no la primera, de las primeras películas para mayores que yo veía. Hasta ahora, hasta ese momento había visto Superman con Christopher Reeve. Toby, el niño con alas, y alguna más. Pero así de mayores, era la primera que veía. Antonio Ferrandis, después fue Chanquete, y hacía de señor mayor, de doctor, que volvía de una universidad americana y que se reconciliaba con un viejo amor. Se contaba una historia tan normal, tan maravillosa, que podía pasarme a mí en los apenas 8 o 9 años que tenía, o a ese señor que para mí era viejísimo, viejísimo, y tendría pues 55 o 60, no lo sé, o para un señor de la edad de mis padres en aquella época, que es la misma que tengo yo ahora. Sonaba todo el rato este canon y a mí me cautivó desde aquel momento. Desde aquel momento me recuerda a estar en paz, a estar en tranquilidad, a vivir historias maravillosas como las que nos gusta contarte aquí en Susurrando a tus Sueños. Decía José Luis García que la primera vez que besó a una chica se quedó muy decepcionado porque no sonaron violines como en las películas que él veía. Y a todos nos pasa un poco eso, ¿no? Esa película, como tu vida, como la mía, como la de los demás, nos recuerda que todos los días podemos volver a empezar. Quiero decirte si volvemos a empezar, que estuve un tiempo respirando bajo el suelo, que ni los bares me supieron consolar, aunque se fuera el miedo. ¿Y cómo iba a decírtelo si nunca bailas sola? Si cada vez que llego yo te vas. ¿Cómo iba a decírtelo? Dejé tu hueco en el sofá, la última cena sin fregar, tu nota escrita en el cristal, hasta la noche amor, ten un buen día, tu ropa sobre el edredón, en bucle una canción de adiós, una película de dos, que saben cómo hacer para salvar la vida. Quiero decirte si volvemos a empezar, que me mordieron 100 dragones en el vientre, que vino fuerte la corriente y pudo más, que me llevó a arrastrar, que no hubo tanta suerte. Dejé tu hueco en el sofá, última cena sin fregar, tu nota escrita en el cristal, hasta la noche amor, ten un buen día, tu ropa sobre el edredón, en bucle una canción de adiós, una película de dos, que saben cómo hacer para salvar la vida. Nunca bailas sola,

que había en mí es tan intensa, de las promesas que me apresas, que se note, te miro y es sin que se note, y la verdad que había en mí que era inmensa, ya no le teme a lo que quiere, se ha deshecho del disfraz con el que se ocultó. Creo que alguna vez te he hablado de mi amiga Ali Armas. Una gran amiga y además una grandísima poetisa. Escribe cosas maravillosas y de vez en cuando me las presta. curiosamente, cuando ya había decidido que el programa de hoy iba a ir sobre los abrazos, me encontré este poema de ella. Se lo pedí prestado y le dije que se lo devolvería lavadito y planchadito. Ella me dijo que aunque lo dejara sucio en el salón, que podía usarlo para lo que quisiera. No aspiraré a nada, salvo a exhalarte en cada aliento, húmedo y cálido, contra la asfixia de un invierno que se atrinchera en cada línea de tus labios. Filtrarme por tus grietas e ir aromando tus colores. Impregnar hasta tus huesos, purgarte de vanos temores e ir a asaltar tu pecho para robarte aquellos besos que empecé a sembrarte en el tic-tac de aquellos días. Atemperar tu abrazo, vertiendo tu noche en la mía, y cambiarte el alma de estación hasta el verano. Dejarte ir en la hoja que escribas, con boca agitada, opuesta a mi garganta, en despedida arrebatada de la tibia carne. Y extinguirme en la nevada. Si te gustó más, puedes encontrarlo en su libro Sin mirar atrás. Está en Amazon y es una auténtica pasada. Yo, por supuesto, lo tengo. I guess now it's time. For me to give up, I think it's time. Got a picture of you beside me. Got your lipstick mark still on your coffee cup. Oh, yeah. Got a fist of pure emotion. Got a head of shattered dreams. Gotta leave it all behind now. Didn't mean it. I just want you back for good. Want you back. Want you back. Want you back for good. Whenever I'm wrong, just tell me the song and I'll sing it. You'll be right and understood. Want you back. Want you back. I want you back for good. Unaware but underlined, I figured out the story. Good. No, no. But in a corner of my mind, I celebrated glory. But that was not to be. In the twist of separation, you excelled at being free. Can't you find, a little room inside? Back. I want you back. want you back. You see, I want you back for good. Guess now it's time that you came back for good. Y si te fallan las fuerzas, te recogeré. Si yo caigo en el camino, viviré en ti otra vez. Eso nos cantaban los Rebeldes. Thank you. esa llama que de una u otra forma siempre buscamos, esa llama eterna. ¿Son cosas mías o estoy oyéndome yo más raro hoy de lo normal? No sé, el micro no está saliendo igual que siempre, por lo menos yo no lo oigo igual que siempre. Bueno, aquí seguimos, susurrando a tus sueños. Llevamos ya contigo 38 minutos de radio, casi 40, a través de tu radiólogo favorito, www.susurrandoatusueños.es, a través de Norte FM, de Radio Norte Tenerife, de Radio 6 Tenerife y, por supuesto, de los amigos de Onda Ocio. Pues menos mal que yo no era joven en estos tiempos, porque yo era muy sobón. Y hoy me dirían que era un micromachista o macromachista o algo así, o eterno patriarcado o heteropatriarcado o algo así. Pero soy muy sobón con los hombres, con las mujeres, con los perros, con los niños, con los viejos. Me gusta tocar. Me gusta sentir la piel del otro ser humano. Me humaniza y tengo la sensación de que al otro también le humaniza. Y además estábamos en esa fase de somos solo amigos, ¿no? Ya sabes a la fase a la que me refiero, ¿no? Esa en la que tienes todo medido para que ella no piense que tú quieres algo, pero a la vez quieres dejarle ver que tú quieres algo. Parece una contradicción, pero me has entendido perfectamente. Y esa noche, como nunca hemos sido muy originales, estábamos haciéndolo al revés, que casi todas las parejas de aquella época. Me estabas dejando tú y tu Mitsubishi en mi casa. Pero éramos solo amigos. Estábamos hablando ya fuera del coche de pie. Me estabas contando algo que te estaba entristeciendo. Así que, casi instintivamente, te abracé. Te abracé amistosamente. Amistosa y cálidamente. Y tú dejaste los brazos por delante de tu cuerpo, en una clara posición defensiva. Fue entonces cuando te dije que creía que eras muy lista y muy inteligente, pero que no abrazabas muy bien, que tenías que aprender a abrazar, y que yo amablemente estaba dispuesto a darte esa clase particular. Por otra parte, una de las pocas clases particulares que te he podido dar nunca. Así que cogí el brazo derecho y te expliqué que había que extenderlo muy fuerte, y luego dejarlo caer en la espalda de la otra persona. Y se hacía lo mismo con el brazo izquierdo, resultando una posición casi única, como si las dos personas fueran una sola. Lógicamente lo hice con algo más de gracia, supongo, porque te reíste mucho. Y entonces te dije que además de hacer eso había que apretar. ¿Cuánto hay que apretar?, me preguntaste. Pues depende de lo que quieras explicar con el abrazo, te contesté. No, es que quiero explicar mucho, me dijiste. Pues dame un fuerte abrazo, te dije. Nos reímos. Y a partir de aquel momento dejamos de ser solamente amigos para pasar a esa fase intermedia de no ser novios. Lo mejor no es eso. Lo mejor es que hoy mismo me acabas de decir que en los días que mandarías todo a ser puñetas, nunca mejor dicho. Donde único eres feliz. Donde único te sientes segura. Es en esos abrazos que un día te enseñé a realizar. Y todavía nos seguimos llevando a nuestras casas. Drive. Who's gonna tell you when it's too late? Who's gonna tell you things aren't so great? You can't go on thinking nothing's wrong. Who's gonna drive you home tonight? Who's gonna pick you up when you fall? Who's gonna hang it up when you gonna pay attention to your dreams? Yeah, who's gonna plug your ears when you scream? You can't go on thinking nothing wrong. Who's gonna drive you home wrong. La vida es sueño, y los sueños, sueños son. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Para reflexionar. En un lugar muy lejano, situado en el mismo fin y principio del mundo, había un país de muchos colores. Era el país de las emociones. Este país estaba habitado por unos duendes muy especiales que conocían y guardaban todas las emociones. Estos duendes tenían una importante labor que cumplir. Se encargaban de hacer que todas las personas tuviesen emociones. Dentro de este país estaba la fábrica de los abrazos. Esta fábrica se encargaba de dar forma a los abrazos. De ella salían abrazos de todas las formas y colores. Salían de la fábrica en forma de luces de colores y llegaban a las personas para que pudieran abrazarse. Así todos los niños y niñas recibían abrazos de sus padres y sus madres. Así todos los padres y madres recibían abrazos de sus hijos. Todos los amigos recibían sus abrazos, y también los abuelos y los tíos. Hasta las mascotas recibían abrazos. Esta fábrica era muy importante porque hacía que todos tuvieran la emoción del amor y del cariño. Porque hacía que todos pudiesen expresar su cariño y todos pudiesen recibirlo. Hasta las personas llegaban los abrazos en forma de luces y colores que luego entregaban a todos sus seres queridos. Así eran felices, así amaban a los demás. Pero un día, una terrible tormenta aconteció en el país de las emociones. Los truenos y relámpagos impactaron por todas partes y uno de ellos golpeó la fábrica de abrazos, provocando un gran y devastador incendio. La fábrica quedó destruida e inutilizada. Las consecuencias fueron tremendas. Los abrazos no llegaron a las personas y éstas se olvidaron de abrazar a sus seres queridos. Nadie daba abrazos, ni nadie recibía abrazos tampoco. Y aunque parezca una tontería, esto de los abrazos es importante. Sin abrazos, nadie se sentía querido y parecía que tampoco quisieran a nadie. Los duendes que habitaban en el país de las emociones estaban pero que muy preocupados. Necesitaban mucho tiempo para reconstruir la fábrica y tardarían meses. Así que convocaron una reunión con las hadas que habitaban en el Valle de los Pensamientos. Estas hadas vivían en los valles cercanos, en el Valle de los Pensamientos. En su valle se encargaban de crear los pensamientos y enviárselo a las personas. Tal vez entre todos pudieran encontrar una solución. Y así ocurrió. Las hadas volaban hasta las personas cuando dormían y les susurraban al oído los pensamientos que a lo largo del día siguiente pasarían por su cabeza. Entre todos pensaron que tal vez las hadas del pensamiento, podrían volar hasta las personas y entre los pensamientos que dejaban, dejar el pensamiento del amor y la idea de abrazar. Durante varias noches, las hadas estuvieron cumpliendo la importante misión. Parecía que no tenía resultados, pero fue a partir de la quinta noche cuando observaron los primeros síntomas de mejoría. El sexto día, al despertar, alguna de las personas amanecieron con una idea que nunca antes habían tenido, ya que antes los abrazos les llegaban en forma de luces. Amanecieron con la idea de abrazar a aquellos que les rodeaban. Poco a poco, a lo largo de los días, todas las personas fueron dejando salir esa idea y volvieron a abrazarse. Los duendes y las hadas quedaron muy sorprendidos cuando comprobaron que ahora se abrazaban más que antes y comprendieron que los pensamientos tienen un poder muy importante en las emociones. Comprendieron que con la fábrica de abrazos solo podían mandar un número determinado de abrazos, pero si introducían el pensamiento del amor y la idea de los abrazos, las personas podían ser su propia fábrica de abrazos, capaz de generarlos por ellos mismos. Detrás de un gran abrazo, siempre hay un gran pensamiento de amor. Piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí. Sin ti. para nada, para nada me sirve sin ti. Luz Casal con su Piensa en mí. Llegamos a la primera hora de nuestro programa y en esta, y como siempre, vamos en estos primeros minutos de la segunda hora a escuchar las canciones relacionadas con el tema del día. Estás sintonizando www.susurrandoatusueños.es u Onda Ocio si estás en las ondas de internet y estás, por supuesto, en el 102.3 de la frecuencia modulada en Radio 6 Tenerife para el Valle de Güímar y Santa Cruz de Tenerife, en el 102.5 de la frecuencia modulada para la Laguna y el Nordeste de Tenerife y en el 105.5 de la frecuencia modulada si estás en el norte de Tenerife. El programa de hoy se llama Un fuerte abrazo y, por supuesto, la cosa es evidente, que va de abrazos. Una canción con algo de ritmo, Hold Me, de los Fleetwood Mac. ¿Y a qué se puede agarrar? ¿A qué se puede abrazar Fito y Fitipaldis? Pues hombre, por supuesto, se puede y se debe abrazar a la tristeza. Abrazado a la tristeza, Fito y Fitipaldis. Thank you. salido a la calle, abrazado a la tristeza. Vi lo que no mira nadie y me dio vergüenza y pena. Los llantos desconsolados que estrangulan las gargantas. Los ancianos encorvados, parece que la tierra les llama. La justicia está arrestada por orden de la avaricia. El dinero que te salva es el mismo que asesina. No me des más esperanza, sé que todo son mentiras. Sacos llenos de agujeros para guardar alegría. Siempre maravillosa la letra de Fito y Fitipaldis. Por cierto, que está de gira con su 20, con sus 20 años en la carretera. Y de abrazos hay una canción a la que yo le tengo especial cariño, que hemos escuchado en el especial de Irlanda. Hold Me Now. Don't close your heart to how you feel. Y además es una canción que le ha puesto 4 veces en Susurrando a tus sueños y ninguna de las 4 he clavado la presentación. O sea, si fuera un examen sería cero absoluto. El irlandés este me tiene comida la moral, así que vamos a escucharlo desde el principio. Don't close your heart to how you feel. Dream and don't be afraid, the dream's not real. Close your eyes, pretend it's just the two of us again. Make believe this moment's here to stay. Touch, touch me the way you used to do. I know tonight could be all I'll have with you. From now on, you'll be with someone else instead of me. So tonight, let's fill this memory. For the last time, hold me now. Don't cry, don't say a word, just hold me now. And I will know though we're apart, we'll always be together, forever in love. What do you say when words are not enough? Time, time will be kind once we're apart. And your tears, tears will have no place in your heart. I wish I could say how much I'll miss you when you're gone. How my love for you will go on and on. Y esta no se queda atrás. En directo, Vanessa Martín, nuestra Vanessa Martín. Si me abrazaras. Ay, si me abrazaras. Susurrando a tus sueños. Un fuerte abrazo. Otra cometa más se va perdiendo en el cielo. Otra ola que se va al tocar al suelo. El viento se calmó, que nadie lo levante. Y aquella habitación, que alguien la calle. Cuánta gente pasó y no me di ni cuenta. Cuánto oculto al reloj que te sacó de mí. Cómo pedí la cruz si yo no sé de apuestas. Tanto esperé que tú me dieras la vuelta, me dieras la vuelta, me dieras y me abrazaras tanto que no dejaras aire entre tú y yo, que nos rindiera y en medio del impulso aquel verano nos hiciera volviera a amanecer contigo aquí de la vida se empeñó en ponernos de frente. Nevó en otra estación donde aún no llegué. Y te mentí, lo sé, la duda se me clava. Cuánto esperé que tú me dieras la vuelta, me dieras la vuelta, me dieras y me abrazaras tanto que no dejaras ahí. Y me abrazarás tanto que no dejarás aire entre tú.

sentido tanto miedo antes que yo no decido que Dios lo hace mejor. Y antes de perder de vista mi camino, quiero mirarte un poco y soñar que el destino es junto a ti, mi amor. Oh, quédate un segundo aquí a hacerme compañía. Y quédate tantito más, quiero sentirte mía. Y hasta aquí las canciones de los abrazos. Durante media hora hemos recopilado muchísimas canciones en inglés y hoy especialmente en español sobre los abrazos. Desde luego, el que da el abrazo siempre es el ganador y el ganador se lo lleva todo. The Winner Takes It All, una de las bandas más míticas de los 70. ABBA, pocos han hecho melodías como ellos. Esta canción puede llegarte al corazón. Eso sí, tendrás que abrirlo un poco, ¿verdad? Radio de la de siempre, como ya no se hace. Esto es susurrando a tus sueños, susurrando a tu música. I don't wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. Thinking I'd be strong there, but I it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. You feel sad, and I understand. You've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes. Susurrando a tus sueños, la radio que suena contigo, la radio que sueña contigo, con Ignacio de la Vega Feliciano. Pues abrazos en el mundo de la fotografía, hay muchos para nuestra sección Palabra de Imagen. Hay muchísimos y seguramente hay algunos más históricos que el que vamos a comentar hoy. Pero este ha sido el que más me ha gustado, el que más me ha impactado para el día de hoy. Así que como puedes ver en la foto del blog, si nos escuchas en Radio 6 Tenerife o en Norte FM o en Radio Norte Tenerife o en Onda Ocio, puedes acercarte a las redes sociales de Susurrando a tus Sueños. En Facebook estamos con el mismo nombre, en el Twitter estamos con arroba susurrando a tus, y en Instagram también estamos con ese nombre, arroba susurrando a tus, o en el propio blog www.susurrandoatussueños, y verás la foto de la que vamos a hablar en los próximos minutos. La historia muestra a un investigador sonriente y feliz mirando a un chimpancé, mirando a un gorila, mejor dicho. Una historia dura, pero con un final bonito. Pikin, una gorila de un santuario de Camerún, había sido capturada y iba a ser vendida para carne de animales silvestres, pero por fortuna pudo ser rescatada por la organización AP Action Africa. La fotografía fue tomada cuando el primate estaba siendo trasladado de su antiguo recinto a uno nuevo y más grande, junto con un grupo de compañeros. Primero fue sedada, pero durante el traslado se despertó. Afortunadamente no solo iba muy adormilada, sino que también estaba en los brazos de su cuidador, Apolinaris Nodohundum, por lo que permaneció calmada durante todo el trayecto, lleno de baches. Cómo se le agarra el animal resulta conmovedor. La imagen ha resultado ganadora por elección del público del prestigioso certamen Wildlife Photographer of the Year, que organiza cada año el Museo de Historia Natural de Londres. Espero que esta imagen pueda inspirarnos a todos a preocuparnos un poco más de los animales, afirma su autora, la fotógrafa Joan MacArthur, quien asegura que ningún acto de compasión hacia ellos es demasiado pequeño. La fotoperiodista, natural de Canadá, explica que normalmente documenta las crueldades que los animales soportan en manos de los humanos, pero a veces es testigo de historias de rescate, esperanza y redención. La caza furtiva de primates está muy extendida en Camerún. Los cazadores matan a los animales salvajes para vender su carne tanto en su país de origen como en el extranjero. Los bebés simios suelen quedar huérfanos después de que maten a sus madres y, por tanto, o mueran en libertad o son vendidos como mascotas. Todo ello según la información de la página abc.es. Ese amor a los animales también lo refleja la música en muchas ocasiones, concretamente a las mascotas. Esta canción habla de tesoros, pero Tesoro era el nombre del gato de Antonio Vega. ¿Cuál podría ser mejor? ¿Cuál de mis tesoros el peor? Balanza tan igual, siempre condenada a bascular. Nunca pudo decidir, siempre tuvo cerca su botín. El sueño era fugaz, sí, con un ojo abierto y otro en paz. Suena un despertador y él da la vida sin ser Dios por una antigua vocación. ¿Qué haría mi animal si comprendiera que es genial? Sería el menor, ¿cuál de mis tesoros el mayor? Me inclino por dudar de los adjetivos, la verdad. Y él se divide en dos por una antigua vocación. ¿Qué haría mi animal si no supiera interpretar todas mis formas de mirarle? Ser mejor, ¿cuál de mis tesoros el mayor? We'll be right back.

ahora juego de suplente. Que el que siente no presiente, y de tanto que sentía, no sentí que te perdía. Yo sentía que sentía por tu carril, sentía la incauta miopía de no ver tu perfil. Te dabas para no dar la cara, que me ibas dando cuerda para que yo me ahorcara. Se siente ahora juego de suplente, que el que siente no presiente, y de tanto que sentía no sentí que te perdía. Yo sentía que sentía. Coqueteando con la mía, a mandíbula batiente, soy un diente sin enfía. No me pidas que sonría, que estoy triste. Crecer es descubrir que a veces es más importante abrazar a alguien que besar a alguien. Esto lo dijo Santiago Pajares y es la frase con la que hemos empezado Susurrando a tus sueños. Un Susurrando a tus sueños donde hemos tenido un precioso poema de Alicia Armas, de Ali Armas. Donde hemos leído el cuento para reflexionar de la fábrica de los abrazos. Que cuando se rompa la fábrica de los abrazos hay que pensar también en los abrazos, hay que pensar en amar. Los abrazos no vienen de ninguna fábrica, los fabricas tú. Nuestra palabra de imagen con la preciosa foto de la fotógrafa naturista Anjung, del investigador que salvó a un simio del ostracismo. Y las primeras canciones de la segunda hora, todas relacionadas con el abrazo. Nada más, te dejo en las mejores manos posibles, las tuyas. Recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. Si te gustó, por favor, comparte y repite. Y si estás en la radio de toda la vida, que no puedes compartir, mañana cuéntaselo a la gente en el instituto, en la facultad, en el centro de FP, en el centro de trabajo, en el bar. Cuéntales que hay un programa de radio que te hace parar durante 2 horas para disfrutar, para regalarte tranquilidad, para regalarte música y para regularte algunas historias. ¡Adiós! ¡Gracias!